Hola, buenos días. ¿Cómo te fue la Navidad? Hoy es un día muy especial porque vamos a empezar un nuevo trimestre de estudios de la Escuela Sabática. Estamos muy agradecidos a la editorial adventista Safeliz por proporcionarnos la producción de los vídeos diarios de la Escuela Sabática. Para aquellos que no conocen, Safeliz es la editorial perteneciente a la División Intereuropea de la Iglesia Adventista y está ubicada aquí en España, en la ciudad de Madrid. La lección de este trimestre se titula Isaías, Consolaos, Pueblo Mío. Vamos a estudiar el libro del profeta Isaías. Y la primera lección de la primera semana se titula Crisis de Identidad. Comencemos con el versículo para memorizar. Isaías 1:18, que dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos en cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es un texto extraordinario. Se puede decir que el libro de Isaías es el Evangelio en el Antiguo Testamento, el profeta evangélico. Eso porque su libro contiene muchos textos mesiánicos, o sea, sobre la persona de Jesús, igual que los evangelios. ¿Sabías que el libro de Isaías es una Biblia en miniatura? Mira, la Biblia tiene 66 libros, ¿no? 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento trae principalmente la ley y se dirige principalmente a los judíos. El Nuevo Testamento destaca la gracia, el regreso de Jesús, ¿no? Y se extiende también a los gentiles. Ahora mira la semejanza con el libro de Isaías. Isaías tiene 66 capítulos. Los primeros 39 tratan esencialmente de la ley y los juicios divinos y están dirigidos básicamente al pueblo judío. Los otros 27 capítulos enfatizan la salvación y la venida del Mesías y también se refieren a los gentiles. Es interesante, ¿no? Una pequeña Biblia, una Biblia en miniatura ahí en el libro de Isaías. El mensaje central de este libro es la oferta de salvación de Dios a su pueblo que estaba perdido, ¿no? La condición de la nación de Judá había llegado a tal punto que ellos perdieron de vista su identidad como pueblo de Dios, ¿no? Esto es dicho ya en los primeros versículos del libro. Isaías capítulo 1, versículos 12 y 3 dice así, Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esta era la condición de la nación. Y desafortunadamente, con demasiada frecuencia, nosotros también a veces nos alejamos de Dios, hasta el punto de poder perder nuestra identidad como hijos de Dios. Hay personas que se alejan tanto de Dios, ¿no? Que empiezan a vivir como si nunca fuera cristiano, ¿no? Como si nunca hubiera sido redimido por la sangre de Cristo. Una pérdida de la identidad con Dios. Y te digo a ti, si te has desviado de los caminos de Dios, es hora de regresar. El Señor te ofrece ahora una oportunidad más para reconstruir tu vida espiritual. El libro de Isaías nos habla de esto, de esta iniciativa de Dios. Así que te digo, no pierdas esta oportunidad. Esta semana vamos a estudiar especialmente sobre esta obra de Dios para restaurar la comunión con su pueblo. Y seguramente eso será una bendición para mí, para ti y podrá ser para otras personas también. Así que si conoces a alguien que necesita una renovación espiritual, ¿no? Reenvía este vídeo para esta persona porque el estudio de esta semana trata sobre eso, restauración espiritual. Y será, como ya te he dicho, una bendición para todos. El título de la lección del domingo es Oíd cielo. Hay una historia que nos cuenta que a Winston Churchill, el famoso primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se le preguntó una vez qué es necesario, qué se necesita para que una persona tenga éxito en la política. Y él respondió de una manera interesante, ¿no? Él dijo, un buen político debe tener la capacidad de decir qué pasará mañana, la semana que viene, el mes que viene y el año que viene. Y tener la habilidad después para explicar por qué no pasó nada como había predicho. Bueno, los profetas de Dios no debían tener esta habilidad porque todo lo que profetizaban se cumplía. Isaías fue uno de estos grandes profetas de Dios. Dicen que un buen escritor, al escribir un libro, él debe intentar responder a 6 preguntas, ¿no? Y el profeta Isaías, ¿no?, ya en el primer versículo de su libro, ya contesta a 4 de estas 6 preguntas importantes. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Mira el versículo 1. El versículo 1 que contesta la pregunta ¿quién? Él dice, visión de Isaías, hijo de Amós. Aquí está la identificación de quién escribe el libro. Isaías significa salvación del Señor, o el Señor es salvación. Y la salvación o la liberación es el tema central del libro. Como el nombre de Isaías no era infrecuente, el profeta se identifica 7 veces a lo largo del libro como hijo de Amós. Y otros pasajes del Antiguo Testamento nos muestran que Amós pertenecía al linaje real de Judá. La otra pregunta, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Y Isaías contesta, visión de Isaías. Todo eso en el primer versículo, ¿no? Visión de Isaías. Así que él no está hablando, el contenido del libro no es algo que sale de la cabeza del profeta, sino que es algo que Dios le ha revelado, una visión que Dios le dio. La tercera pregunta, ¿dónde? Y él contesta diciendo, visión la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Ahí está la identificación del lugar de Judá y Jerusalén. Y finalmente la cuarta pregunta contestada por Isaías en el primer versículo es ¿cuándo? Y él dice, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta indicación apunta a un ministerio profético que comenzó en el 740 a.C. E inmediatamente después de esta breve introducción en el versículo 1, viene la llamada del profeta, ¿no? La llamada de Dios. Versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Era parte de la cultura de muchas naciones paganas cuando un rey firmaba una alianza o un tratado político, ¿no? Él invocaba a sus dioses como testigos y garantía del cumplimiento de lo que se estaba arreglando ahí. El Dios de Judá es el único Dios verdadero, por lo que, por eso, ¿no?, él invoca a los cielos y a la tierra como testigos. Y luego, en esta primera parte del capítulo 1, Dios expone la deplorable condición espiritual de la nación de Judá. Ellos se apartaron por completo de Dios. Estaban en pecado abierto, en completa rebelión contra el Señor. Es muy importante para que entiendas bien esa situación que leas después con calma los versículos 1 al 9. ¿No? Y verás que en el versículo 9 hay una intervención de Dios para evitar la condenación completa de todo su pueblo. El versículo 9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado el resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Esto significa que Dios siempre hace algo para impedir la completa ruina de su pueblo. Su misericordia siempre actúa para rescatar a sus hijos más rebeldes. Es importante tener esto en mente, ¿no? Dios siempre está buscando proteger su pueblo de una completa apostasía. El título de la lección del lunes es Ritualismo putrefacto. Isaías 1, del 10 al 17, trae una tremenda condena a la religión formal que se ocupa de los rituales y no produce una conducta coherente. Y te digo una cosa, yo no veo en la Biblia un pecado más severo, tan severamente condenado y reprendido como este, la hipocresía. Tendemos a condenar más los pecados del cuerpo, ¿no? La lujuria, la fornicación, la borrachera, estos son los pecados del cuerpo, los pecados de la mundanalidad. Y a menudo pasamos por alto los pecados del alma, aquellos que no se ven con los ojos, pero están presentes en el corazón. Y peor aún, los pecados de la religiosidad. Es cuando cubrimos con actos religiosos, con ritos religiosos, una vida espiritual putrefacta por el mal, ¿no? Por la injusticia, por la codicia, por la envidia, la crueldad. A menudo, dentro de un hermoso traje con corbata o un vestido elegante y decente, hay un corazón insensible a las necesidades de las personas, lleno de resentimientos y prejuicios. Esto ofende a Dios mucho más que el borracho o el drogadito que están ahí en pecado abierto, pero no se están mostrando como un santo para impresionar a la gente o quizás para impresionar incluso al mismo Dios. ¿Sabes cuáles son las palabras de Dios para este tipo de conducta, para este tipo de hipocresía? La vemos en el versículo 11 del primer capítulo de Isaías, que dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios, o de machos cabríos, perdona. Este es el mensaje de Dios. En el versículo 13, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. En el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Esta era la condición del pueblo, ¿no? La religión que no nos hace mejores con las personas, ¿eh? Es una religión falsa y ofensiva a Dios. Yo le llamo a eso de los pecados de la religión. Fíjate en el versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Aquí está la religión que Jehová está pidiendo de su pueblo. Así que la próxima vez que te des cuenta de una injusticia hacia alguien que es vulnerable, un acoso sexual o moral, una violencia física o psicológica contra una mujer, un niño o cualquier persona que no puede defenderse, antes de mirar hacia el otro lado y decir, esto no me toca a mí, recuerda que sí te toca a ti. El texto dice, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esta es la religión verdadera. Vamos a estudiar ahora la lección del martes. El argumento del perdón es el título de la lección del martes. Y esta lección trata sobre uno de los pasajes más hermosos de las Escrituras y justamente es el versículo para memorizar de esta semana, que dice Isaías 1:18, que dice: Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora podemos entender exactamente por qué En los versículos anteriores, Dios expuso tanto la terrible condición espiritual de su pueblo. No fue simplemente para humillarlos, o avergonzarlos, o llenarlos de culpabilidad. La intención de Dios era despertarlos a la necesidad de ser salvos. ¿Sabes? Cuando Dios expone nuestros pecados, no es para condenarnos, sino para rescatarnos. Quiero resaltar dos cosas importantes, interesantes en este texto, Isaías 1:18. Primero, la invitación y luego la oferta. La invitación: venid luego, dice Jehová, y estemos en cuenta, o estemos a cuenta. ¿Ah? Hay dos hechos importantes aquí en esta invitación. Primero, es Dios quien toma la iniciativa, Dios invita. Y es sorprendente, después de señalar tantos pecados, que Dios todavía tome la iniciativa para ofrecer solución, perdón y restauración a su pueblo. Dios siempre toma la iniciativa para salvar. Eso fue realidad en el Edén con Adán y Eva. Así fue con la venida de Cristo, que vino a buscar y salvar lo perdido. El segundo hecho importante de esta invitación es la superioridad de la razón sobre las emociones. La expresión "estemos a cuenta" en el sentido original no tiene el sentido de considerar racionalmente. No es que esté mal usar las emociones para atraer o para desarrollar nuestra comunión con Dios. Lo incorrecto es dar primacía a las emociones sobre la razón. Vamos a considerar racionalmente, es la invitación de Dios. Así que la decisión por Dios, nuestra vida con Dios, debe basarse en la razón y no en las emociones. Aunque no sea pecado tener emociones. Lo que pasa es que la razón debe tener la primacía, ¿no? Bueno, yo hablé de la invitación. Venid y estemos en cuenta. Ahora viene la oferta en este texto. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí el rojo carmesí contrasta con el blanco puro de la lana. Por un lado, el rojo representa el pecado, la condición humana pecaminosa, degradada y corrupta, ¿no? Por otro lado, el rojo nos hace recordar la sangre de Cristo, ¿no? Aquel que se hizo pecado por nosotros. Y mediante la sangre de Cristo, el pecador es perdonado y completamente limpio de sus pecados. Y eso es un don de Dios. El mensaje de la lección de hoy es este: Dios no ha desistido de nosotros. Y te digo, Dios no ha desistido de ti. No importa cuán lejos hayas llegado en el pecado, Él te está invitando a una reconciliación. Venid y estemos en cuenta. Así que debemos abrir el corazón y aceptar la invitación de Dios a cada día en nuestra experiencia. El título de la lección del miércoles es "Comer o ser consumido". Hay un tema recurrente en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es el tema de la condicionalidad de las bendiciones espirituales de Dios. Desde el Génesis, en el Edén, cuando el árbol prohibido fue puesto ahí, ¿no? Si la pareja obedecía, tendría la vida eterna. Si desobedecía, estaría sujeta a la muerte. Una condicionalidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con la promesa de la vida eterna al remanente, que dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿No? Mira el elemento de la condicionalidad, ¿no? Dios siempre da la oportunidad y la libertad para que cada persona tome su decisión o que haga su escoja. El amor solo será verdadero donde haya libertad. Es por eso que yo no puedo aceptar la doctrina protestante de la elección soberana de Dios, que establece que Dios en su soberanía eligió a unos para la salvación eterna y a otros para la condenación eterna, y que así, por tanto, no hay lugar para la elección humana. Según esta doctrina, la gracia ofrecida a los elegidos será irresistible. En contraste, aquellos que fueron predestinados a la perdición no tendrán la oportunidad de elegir o de cambiar de lado, de bando. Esta idea, además de distorsionar el carácter y la justicia de Dios, contradice numerosos pasajes de la Biblia que enfatizan que cada persona, cada uno, es responsable de la decisión que toma, ya sea aceptar o rechazar la oferta de Dios. Sin embargo, yo no creo que el hombre, en su condición degenerada por el pecado, sea completamente libre para elegir. Está claro que hay tendencias heredadas y adquiridas que nos impulsan en ciertas direcciones que no son exactamente las que elegiríamos. Sin embargo, Dios conoce el impulso del corazón, ¿no? La motivación interior para servirle, y aunque a veces es una motivación débil y vacilante, Dios conoce o reconoce estos impulsos voluntarios y viene a nuestro encuentro para ayudarnos en nuestra voluntad muchas veces debilitada y vacilante. Con este entendimiento, escucha ahora Isaías capítulo 1, versículos 19 y 20, que dice: Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí está el elemento de condicionalidad. Comer lo bueno de la tierra o ser consumido, ser devorado. No, la elección es de cada una. Así que Dios nos presenta a nosotros y te presenta a ti estas posibilidades, la salvación eterna o la perdición eterna. Y la elección es tuya. Ahora vamos a la lección del jueves, el fatídico cántico de amor. El texto para nuestra consideración en el día de hoy es Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Te animo a que leas ese texto con tiempo después. Ese texto es una canción en forma de parábola. Dios habla aquí de su viña, que cuidó de la mejor manera posible. Pero en lugar de producir uvas, la viña produjo uvas silvestres, es decir, frutos inútiles. Luego él deprecia la vid, le quita la protección, la lluvia y todos los demás cuidados y atenciones, ¿no? para una buena productividad. La viña se queda renegada al abandono y a la destrucción. Finalmente, el texto identifica la viña como el pueblo de Dios. Mira, es, como te he dicho, una parábola en forma de canción. Y aquí hay dos lecciones importantes. Primero, que Dios es misericordioso y paciente para con nosotros. No es porque pecamos o nos rebelamos contra Dios que Él se da por vencido fácilmente, ¿no? No es así. Dios es persistente en su amor, insistente en sus invitaciones y paciente en su espera. Este amor se expresa en este texto en las diferentes formas en que él cuidó de la viña de la parábola. La segunda lección importante de esta parábola de la viña es que, aunque Dios es amoroso, longánimo y paciente, hay un límite. Finalmente, el viñedo fue abandonado a la destrucción, al mal tiempo, ¿no? A la indiferencia del viticultor. Esto significa que hay un límite. Ahora, nota que el límite no está en el amor y la misericordia de Dios, sino en la respuesta de su pueblo. En la parábola, no fue el viticultor quien rechazó la vid y la hizo producir uvas silvestres, sino que la vid, ¿no?, resultó ser completamente inútil e improductiva, por lo que el viticultor no tuvo más que hacer para recuperarla, para restaurarla. Eso significa que, aunque Dios no nos rechaza inmediatamente, ¿no? A causa de nuestros pecados, o porque pecamos, o porque nos rebelamos, o porque hacemos cosas malas, ¿no? Siempre será peligroso seguir un camino de rebelión contra Dios. Hay un límite. No es que Dios se dé por vencido con nosotros, sino que podemos llegar a un punto de total desinterés e insensibilidad por las cosas espirituales. Quien quiera que llegue a este punto, lamentablemente, se verá abandonado a los resultados de su propia elección y terquedad. Por eso es importante buscar la reconciliación con Dios todos los días y cada día. Si crees que has ido demasiado lejos, te digo con seguridad, eso no es cierto. Todavía hay tiempo, ¿no? La oportunidad sigue abierta. ¿Y cómo estoy seguro de eso? El hecho de que estés aquí, estudiando la Biblia conmigo, es una evidencia de que tu corazón está sensible al toque del Espíritu Santo. Así que no desistas del Señor. No importa cuán lejos estés de Dios, todavía hay tiempo y oportunidad. Ahora te haré dos peticiones. Primero, suscríbete al canal de YouTube de Safeliz Bibles. Y la segunda, reenvía este vídeo a tus amigos a través de tus redes sociales, ¿no? Animemos a otras personas a estudiar la lección de la Escuela Sabática a diario con nosotros. Será una bendición. Muchas gracias y nos vemos mañana. ¿Vale? Chao.